Muy buenas a todos y bienvenidos al Meri Podcast. Es este un programa especial, como sabéis, por lo que ha acontecido durante toda esta semana, la feria de ferias desde Los Ángeles, con un despliegue en Meri Station que, como sabéis, ha sido intenso y también extenso para que no se os escape ninguno de los detalles, y han sido muchos, que durante estos días, como digo, desde Los Ángeles, se han ido sucediendo. Este Meri Podcast, por tanto, tiene un protagonista, es la feria Angelina y un montón de voces dispuestas a contaros todo lo que ha dado de sí. También, evidentemente, las vuestras cuentan mucho, como siempre. No me voy a enrollar antes de que la tecnología nos juegue una mala pasada, que hemos estado ahí, y de hecho por eso hoy no lo estáis oyendo en directo, como es habitual. Hemos estado luchando contra los elementos y voy a presentar ya a la gente que está hoy dispuesta a acercaros ese resumen E3 con Nacho Ortiz, todavía en Los Ángeles, a la cabeza. Muy buenas, tío, ¿qué tal? Hola Juan, saludos a todos los oyentes. Cuando faltan 6 minutos para las 2 de la tarde aquí en Los Ángeles, brilla el sol, piscina, playa, downtown, muchos bloques de edificios todavía, los mismos que nos han visto correr de un lado a otro mientras íbamos y veníamos al Convention Center y recorríamos también esos lugares donde han sido las conferencias. Y ya queda la sensación de haber cerrado otro año más pues de una forma para Meri Station muy, muy interesante. Ahora hacemos balance, ahora comentamos cosas y también pues eso, vemos quién ha sido vencedores, vencidos, qué es lo que ha destacado, lo que ha pasado desapercibido y quiénes no han estado. Sí, señor, vamos a diseccionar en la mejor de las maneras posibles al E3. Junto a ti, seguro que está Fran muy pendiente de lo que decimos, al que también saludo. Muy buenas, Fran. Muy buenas, muy buenas. Ha sido otro E3 intenso, como siempre. Pero bueno, creo que lo hemos resuelto muy bien, aunque estamos todos cansados, tanto los que estamos aquí en Los Ángeles como los que estáis ahí. Apenas. Estamos cansados, por decirlo suavemente. Y nada, pero bueno, un placer, como siempre, trabajar con un equipo tan fabuloso como vosotros. Y la verdad es que creo que los resultados están a la vista y espero que los oyentes y los lectores de Meri Station estén satisfechos. Sí, señor. Yo creo, vamos, por el feedback que nos llegaba, que la gente está contenta. No sé si también del E3 en sí. Eso es lo que vamos a intentar pues dilucidar en el ratito que vamos a estar juntos ahora. A ver si Albert nos escucha, que es el que está muy pendiente de lo que tenéis que decir. Muy buenas. Pues nada, saludos a todos. Y esto no es en directo, pero no pasa nada. Vamos a interactuar con la gente. La gente va a leer pues eso, vuestras opiniones, y yo voy a leer las suyas, así que vamos recogiendo y en la medida de lo posible mantenemos el mismo estilo que llevamos hasta ahora. Así que me vas dando paso y te comento las opiniones de la gente respecto a este 3, conferencias, juegos, que les ha gustado, que no. Bueno, estará cargadito el tema. Venga, tú no dejes de prestar atención a lo que dicen, interactúa con ellos para que, aunque no nos oigan, puedan saber de qué hablando y acercamos sus voces al programa. Muy bien, Motenay, ¿estás listo para decir qué te ha parecido el E3 o qué? Listo, preparado y listo. Un poco más tarde de lo habitual, estamos hablando bastante tarde, pero a ver si por lo menos podemos saber qué sondear lo que la gente nos va pidiendo y a ver si coincide con lo que nosotros pensamos desde aquí. Muy bien, mi compañero de estudios, focos y esas cosas y de maratones frente a la cámara, Enrique, está también pendiente de lo que decimos y está dispuesto, supongo. ¿Qué? ¿Cómo vas? Por supuesto, Juan, compañero de estudios, de focos, de todo, de Red Bull, de comida basura, de todo. Así que nada, vamos a darle caña a este programa que tiene muy buena pinta. Sí, señor. Otro que ha estado muy cerca de nosotros, incluso tomándome el relevo en estas maratonianas conferencias, ha sido Jabote, que hoy también está aquí. Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, caballeros? Bueno, me gusta mucho este programa. Nosotros habitualmente analizamos videojuegos y hoy analizamos dónde se presentan los videojuegos. Así que con muchas ganas de ver vencedores y vencidos, como decías. ¿Dónde y cómo? Que también es importante el cómo nos los han vendido. Ahora hablaremos de todo eso, de la manera que han elegido las compañías para acercárnoslos. Está Salva, muy pendiente de todo, como siempre. Muy buenas, señor. ¿Qué tal, chicos? A ver si arrancamos ya y vamos a ver quién ha ganado el E3. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero lo vamos a confirmar. Ahora salimos de dudas, a ver si estamos en la misma onda todos. Oye, Relaño está también dispuesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, Juan, que tenemos un nuevo follower aquí en el podcast, un tal Jabote, que por lo visto le gusta mucho el programa, ¿eh? Este capítulo, este de esta semana. Bueno, Relaño, ¿tú cómo has vivido el E3? Muy rapidito, en un titular. Pues muy bien, muy bien. Oye, el E3 de los videojuegos, al fin. Es el E3 de los videojuegos, que no es poco, que desde 2008 que no estábamos nada más que con las chorraditas estas de Kinect y de los sensores de movimiento, y al fin hemos visto videojuegos. Bueno, muy bien, muy bien. Hay más gente muy pendiente de lo que decimos. César está por ahí, que el hombre se nos ha sumado esta semana. Buenas noches, caballeros. Encantado de estar aquí. Y siempre me pedís una cita cada vez que estoy en estas cosas. Y bueno, aquí tengo una para definir la gran cobertura que habéis hecho. Y dice, si uno tiene jugadores buenos y de calidad, artistas, se verá un gran espectáculo. Pelé. Pelé, sí señor. Pelé que luego anunciaba cosas de problemas de... De virilidad. Oye, César, para pegársela. No seas tan modesto, no seas tan modesto de decir la cobertura que hemos hecho, porque esto está en el equipo, vamos, cabeza de cartel y este año has estado tremendo. Gracias. Aquí estamos de resaca laboral, como todos, pero como siempre un placer colaborar con este pedazo de equipo. Sí, señor. Oye, gente que en ese equipo ha estado también dando el callo y que hoy están con nosotros. Está por ahí Saúl. Hola a todos, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí en mi primer E3 en Merit Station y ha sido una experiencia muy, muy buena y además un E3 muy interesante. Vamos a ver cómo interesante ha sido en segundos. Pablo, también está esta semana con nosotros y vamos completando ya la terna de voces. Pues nada, gente, un placer estar aquí otra vez y a ver qué nos ha dado el E3, ¿no? Yo he estado muy contento con el evento y con el equipo, obviamente, también. Arturo, que lo tenéis ahí en Los Ángeles, ¿el hombre puede hablar y todo eso o está en un rincón ahí recluido? ¿Qué hace? Podría haber hablado, pero le hemos mandado al restaurante favorito de Tupac, al Pollo Loco, a que nos trajese unos burritos. Pues ahora cuando vuelva que nos diga algo, ¿no? Que sepamos que está también por ahí y que nos cuente qué le ha parecido el E3. Bueno, estas son las voces, ¿eh? Este es el pedazo de equipo que esta semana, con un programa especial, por muchas razones, como yo decía antes, nos vamos a marcar con vosotros también al otro lado, como siempre. Y al que no vamos a tardar nada en saltar directamente a sumergirnos, porque hay mucho, mucho, mucho de lo que tratar. ¡Vámonos! Empezamos, si os parece, chicos, por hacer un poco de balance. Lo voy a hacer de forma muy somera y luego cedo el testigo enseguida. Este ha sido en E3, como decía, por ahí era el año de juegos. Es cierto, había ganas después de los años anteriores. Por lo menos, servidor tenía muchas de que la cosa se centrase como era costumbre, ¿no? En los títulos y en lo que está por venir. Es cierto que en eso, y ahora lo tocaremos también en profundidad de lo que está por venir, ha tenido mucho protagonismo el 2015 como fecha para muchos de los titulazos que hemos podido ver por primera vez o que de los que nos han enseñado un poquito más. Pero en cualquier caso, como digo, todas las compañías, sobre todo, yo creo que Microsoft se le exigía mucho en ese sentido, se han centrado en los juegos. Y yo no sé cómo podemos enfocar esto de forma un poco general, Nacho, si te parece. Luego ya empezamos con las particularidades y los títulos y demás, pero a grosso modo, para ir de lo amplio a lo específico, ¿qué decimos? Yo arrancaría con las conferencias, que no hace falta entrar en detalles, si quieres hacerlo de forma súper rápida, pero cada uno, como habéis visto, quién ha ganado y por qué. Yo, mi apuesta personal, tengo que decir que para mí la mejor conferencia ha sido la de Microsoft. Hora y media centrada en juegos, sin ningún corte corporativo y con los creativos presentando pues el producto y muy buen producto también. Faltó alguna cosa a nivel de, pues como puede ser de las Guardian. Pero después también vi a muy buen nivel a Sony, sin duda. Me he ido de Microsoft a las Guardian. Quiero decir, por un lado Microsoft es lo que decía, que los 90 minutos muy centrados en producto y tal. Sólido, lo que se esperaba ver. Hubo la mayoría de cosas que saltaron, habían salido entre rumores no confirmados, pero después la hoja de ruta estaba, bueno, bastante completa, ¿no? Después, la segunda mejor para mí ha sido la de Nintendo, ¿vale? Que el evento ya sabéis cómo fue, por streaming y demás, pero anunciar este Zelda de mundo abierto y todos los juegos que han venido como retail después, creo que han estado a un nivel inesperado, o sea, inesperadamente alto. Nintendo, creo que pocos E3 o pocos esperábamos que tuviera una conferencia de E3 y todo lo que ha salido después, como la que se ha visto este año. Y para terminar, el que ha estado pues también a un nivel alto, pero un poco por debajo, ha sido Sony por, pues digamos, pues quizás por escasez, ¿no? De triple A's que ya habíamos visto la mayoría de todos, incluso Project Beast que ya estaba filtrado y con una parte soporífera de ejecutiva a nivel de la conferencia que fue bastante, bastante dura. Si tengo que ponerle nota, daría 2.9 a Microsoft y Nintendo y un 8.5 a Sony. Venga, ¿quién le sigue? Yo estoy bastante de acuerdo con él. Para mí el orden que has puesto Yo lo único cambio que haría sería el de Nintendo. Para mí, la mejor conferencia, como dices tú, es la de Microsoft. Más que nada por lo que dices, el aluvión de juegos que hubo. Yo es que llegó un momento que estaba saturado. O sea, era juego y otro, y nada de charla entre medio ni de vendernos milongas, sino venga, otro, otro, otro, y gameplay, gameplay, trailer, tal. O sea, yo acabé, llegó un momento, además un par de horas, acabé saturado de la cantidad de juegos y muchos de ellos atractivos, entre los que estaba el GOTY, ya lo dije, que es Inside, que obviamente a mí eso ya me ganó. La de Sony me parece también muy correcta, o sea, quizá no al nivel... por lo que he dicho de la de Microsoft, pero también a muy alto nivel con ese trailer final de Uncharted. Y yo, perdonad que os diga, ya debatiremos sobre esto luego, pero yo sigo sin saber qué es lo que le veis de grande a la conferencia de Nintendo. O sea, ¿qué diferenciáis de esta conferencia de las que se han visto durante los últimos 3-4 años? Es lo mismo otra vez y otra vez. Ya sé que el hype que hay con respecto a Zelda pues tapa muchas cosas. Te enseñan una pradera y ya empiezas a imaginar lo que puede ser eso y te olvidas de que lo único que has presentado es el enésimo refrito de las mismas licencias más un Bayonetta 2, que obviamente eso no va a vender consolas por sí solo, o sea, no es un vende consolas, no es lo que necesitaba Nintendo, así que bueno, pues más licencias de Nintendo, un Zelda prometedor, pero yo insisto, no creo que fuera la conferencia ni los anuncios que necesita Nintendo para remontar una consola que está muerta. A mí, cojo yo. Me vaya a disculpar en un E3 que las conferencias han estado mejores a nivel regular y muy centradas en juegos, y que cada conferencia puedo sacar varios juegos que me interesan y que tengo muchísimas ganas de jugarlo. No me voy a quedar con ninguna en particular. Para mí, creo que ya lo comentamos en la columna: los vencedores somos nosotros, somos los jugadores. Que no hemos vivido un E3 que por primera vez en muchos años ha estado centrado en nosotros, en juegos, las compañías apostando por todo tipo de juegos, con mucha variedad, tanto productos AAA como juegos independientes, exclusivas, con sorpresas. Hay, por ejemplo, el tema de Sony, por ejemplo, Bloodborne. Lo que pasa es que ya sabíamos que el juego que era, como estaba filtrado, hemos visto los vídeos y tal. Y pierde un poco de impacto, pero si no hubiera pasado eso y de repente nos encontramos con un juego exclusivo de From Software con esa pinta que tenía, el efecto hubiera sido mucho más grande. Y faltó alguna sorpresa, hubiera The Last Guardian o alguna cosa así. Pero vamos, yo, por ejemplo, Microsoft tuvo que buscar Crackdown 3, que no nos lo esperábamos. Bueno, ya está rumoreado hace mucho tiempo, era recurrente, sabía. Sí, no, sí, sabía que se iba a salir, pero no que iba a aparecer en este tren en particular. Ya lo discutimos con el tema de Chancellor Overdrive. En fin, que vamos, que yo muy contento con las tres y no me quedo con ninguna en particular, porque creo que las tres han estado muy muy sólidas. Estoy de acuerdo con lo que dice Fran, y de hecho parto desde la misma base que las tres. Para mí han hecho buenas conferencias, pero yo sí me tengo que quedar con alguna. Yo me quedo con Nintendo, porque donde sí sacamos... Es un ejemplo solo en noticias, donde íbamos sacando noticias a medida que iban saliendo juegos. El momento que más desbordados fuimos era con Nintendo, porque salían anuncios y anuncios y anuncios y de peso. Ya no solo Zelda y la idea de volver a un mundo abierto como la primera parte, sino el pack de Bayonetta 2. Ya hemos visto cómo es el Project X de Monolith, que tiene muy muy buena pinta. Nuevas IPs que no habíamos visto, como la de Yoshi o como la de Toad o el Mario Maker, que yo creo que es una idea brillante y que puede dar mucho, mucho juego. Y a todo eso, pues nombres que más o menos ya conocíamos, como Smash Bros. Sabíamos que estaría Star Fox y sabemos que dentro de un año lo vamos a tener, aunque no hemos visto nada. Y que Miyamoto está trabajando además con un par de proyectos nuevos. No solo la conferencia, sino todo lo que se vio después. El Hyrule Warriors cada vez tiene más buena pinta. Los 40 minutos de gameplay que mostraron pues está muy muy bien. Y para mí fue eso. La mejor sobre todo porque lanzó una batería de exclusivos pues que amplía más el espectro que hemos visto normalmente en Nintendo. Ya solo llega a salir Metroid y ya podemos cerrar la paradita, la verdad. Ya, bueno, yo, Salva, no estoy todo de acuerdo contigo. Voy más en la línea de Albert sobre Nintendo. Creo que Capitán Toad, Yoshi's Woolly World y Kirby and the Rainbow Curse no son los juegos que levantarían Wii U y no son los juegos quizá que el usuario de 3DS va a desear, ¿no? Creo que es un momento importante también para la portátil, aparte de ya todo el trauma que sabemos con Wii U. Y luego sobre lo de Sony, estoy muy de acuerdo con lo que dice Fran. Es una conferencia que se le filtró entera, pero si no se llega a filtrar eso, o sea, un exclusivo de From Software y otra línea de anuncios de la que hicieron, vale que no estuvo de las Guardian, pero hubiera hecho una conferencia muy potente también. Ahora, eso sí, y como decís todos, creo que Microsoft, desde mi punto de vista, fue de locura. No se le filtró tanto como querían, lo que se le filtró que fue Forza Horizon 2, o no se le filtró, sino que lo dijeron días antes, lo confirmaron y muy bien además, y luego ya fue un no parar. O sea, yo también me quedo con Microsoft la primera, y luego Sony y luego Nintendo. Pues yo estoy más o menos con lo que dice Frank y lo que dicen todos en general, ¿no? O sea, Microsoft la que más juegos anunció, la que más mostró, pero en general lo que ganamos somos los usuarios, ¿no? O sea, tanto Nintendo como Sony como Microsoft han mostrado juegos que tienen muy buena pinta. O sea, quedarse solamente con una sería un poco absurdo, ¿no? O sea, de Microsoft tenemos, pues, empezando por los juegos indie, ¿no? O sea, Inside, Cuphead y cosas así. Luego tenemos de Sony, pues, No Man's Sky, Uncharted, el juego de From Software, y de Nintendo, pues, joder, tenemos Splatoon, tenemos Mario, tenemos Zelda, tenemos un montón de juegos que quieras que no, pues, hombre, ya completan un catálogo de una consola que, bueno, está un poco muerta, pero esperemos que resucite este año, ¿no? A ver, no seáis, ¿cómo decirlo?, blanditos y mojarosla, ¿eh? No vale decir, no, hemos ganado los jugadores. Claro que hemos ganado los jugadores, eso lo sabemos todos, pero estamos intentando ver los puntos fuertes, los débiles de cada uno, y que os quedéis con una conferencia. No vale decir, me quedo con todas que han sido fantásticas, que ya lo sé, pero ¿con cuál te quedas? Vale, pues me quedo con Microsoft y ya está. Por mi parte, la de Microsoft me ha sorprendido gratamente. Por aquello de haber borrado Kina del mapa, al fin, ya se intuía, de hecho, con ese nuevo pack, sí, con la Xbox One en solitario. Pero oye, creía que al menos uno o dos jueguecillos, una o dos tonterías de estas que tanto le gustan iban a mostrar, pero nada. Todo han sido juegos, la mayoría triple A, y todo perfecto. A mí lo que me ha sorprendido también muy gratamente ha sido que detrás del nuevo Crackdown vaya a estar de nuevo Dave John, este hombre creador de Grand Theft Auto, del primer Crackdown, que luego se pegó, digamos, una torta bastante importante con una PB, pero oye, vuelve y por la puerta grande, así que yo espero grandes cosas de ese título. Por parte de Sony, pues como ya habéis dicho, muy previsible, se haya filtrado ya todo, no se haya filtrado, pero la verdad es que a mí no me sorprendió nada. También parece que Sony es que tiene que acabar haciendo la conferencia aburrida por planificación, porque no estaba la cosa como para tanto, pero al final hubieron unos minutos ahí que sobraron. Y la gran ausencia de la conferencia de Sony, sin duda, Vita. La pobre Vita, Sony ya ha clavado el último clavo en su ataúd. Si la consola no tiene soporte por parte de la que la ha creado, no es que tenga mucho futuro, ¿no? Y vamos, por parte de Nintendo, aparte de todos los juegos que han mostrado, tengo que decir que al fin un Musou parece que os interesa, que llevo ya 14 años reivindicando esta saga y parecía que no, pero oye, parece que este Hyrule Warriors al fin va a ser que la saga, digamos, se conozca más internacionalmente y salga de la frontera de Japón en la que ha estado hasta ahora, ¿no? Y bueno, ya quedándome con una sola, pues la Microsoft, tanto por fuera Kinect como por haber vuelto a ver a Grand Day Jones. Hombre, eso de que PS Vita tiene el ato clavado, comentaron tres juegos tipo AAA, podríamos decir, y luego tienes todos los de los ports y para Play 4, Play 3 y Vita, así que Vita, luego está también Freedom Wars, por ejemplo, así que Vita tiene un catálogo bastante grande. El problema es que no tiene AAA que le vendan. Claro, faltó el juego, César. Ni exclusivo, mucho port aquí, han aprovechado mucho, incluso con Green Fandango, ¿no? Creo. Bueno, sale también para Vita, eso no está mal, eso no está mal. Sí, pero así no destaca. O sea, un juego que también lo tienes en la Play 3 o en la One, pues no, yo creo que no es la forma. Ya, pero eso te digo que hay algunos. Tienes el Tales of Borderlands de Telltale, por ejemplo, y luego tienes el que he comentado, Freedom Wars, que creo que va a pegar un bombazo en Japón. Y así de las conferencias, el problema es que Sony empezó bien. Por ejemplo, yo no me esperaba que fuera a escuchar el nombre de Green Fandango. Pero como dice Nacho, la parte corporativa le sobró y le quitó todo el ritmo. Microsoft hizo lo que le pedían desde hace un par de citas. Juegos y dejarse de Kinect de tonterías. Y que además Phil Spencer dijo después que podían haberla hecho más radical porque estaban viendo el hacer una conferencia sin ni siquiera intervenciones de ninguno. O sea, un trailer tras otro. Y de Nintendo yo he visto un par de las cositas que hacías antes, ¿no? Como cuando salía Miyamoto vestido de Link o dirigiendo el Wii Music, ¿no? Que lo hemos tenido con la intro de Iwata contra Reggie y las cosas de Robo Chicken. Pero quedándome con una, ciñéndome a lo que ha sido lo que tiene que ser una conferencia de tres, Microsoft. Bueno, yo seré breve porque ya habéis dicho casi todos, pues el resumen perfecto. Yo me quedo con Microsoft por el ritmo. Fue juego, juego, juego y juego, como habéis dicho. De Sony, quitando las filtraciones, para mí estuvo bastante bien, pero tuvieron ese momento americanada que nos aburría a todos. Y de Nintendo no lo vi tan buena conferencia en sí, esa especie de direct, pero sí la cobertura que hicieron en streaming durante todo el evento, que también aprovecharon para anunciar juegos, sí que fue Sí, con la bastante Treehouse. completa. Sí, con la Treehouse. Para mí es un ejemplo a seguir del resto de las compañías, ¿eh? Y ya está. Verdad que Bueno, yo esto creo. despista, ¿eh? Despista porque anuncias una cantidad de juegos en tu conferencia, luego mantienes el streaming y vas haciendo nuevos anuncios y ya los que estamos aquí perdemos bastante la referencia. Yo no lo vi tan positivo, es que se fuera disgregando los anuncios de Nintendo así, ¿eh? No, pero para la gente que lo ha seguido está súper Hombre, contenta, de ¿eh? tu Tiene casa, más, y seguro, pero aquí tiene a más la gente de aquí nos visibilidad. enterábamos. Es que es que Bueno, por eso. en los pasillos nos enterábamos. Oye, Nintendo ha presentado esto, no me diga, pero ¿cuándo? Tal, en el streaming, vale. Pero Sí, sí, desde el sí. punto de vista del espectador Está. está genial. Hombre, es que desde el momento en que haces una, no haces una conferencia, sino que haces una cosa tipo directo, no es para la gente que está allí, es para la gente que está en su casa. Claro, Yo es creo que que. esta cobertura serie de Nintendo, es que al final directamente no vamos a traer gente. Nos Claro. quedaremos en casa todos y te lo cubriríamos desde allí. Bueno, yo creo que también ganó Microsoft porque o sea, hizo algo mal, que es prescindir de Kinect, y lo digo porque es un manotazo en la cara. No, no, lo digo así, es un manotazo en la cara a 6 millones de tíos que compraron Kinect, ¿no? Y eso no está bien, no está bien por parte de Microsoft. Pero en lo que viene siendo juegos, que es lo que también le interesa a la gente, pues estuvo bien, estuvo bastante decente. Sony sobró media hora por lo menos de conferencia y Nintendo pues sigue diciendo pues que o Nintendo o nada, Nintendo or nothing, ¿no? Porque si no es ella, va a sufrir mucho. Yo la verdad es que quedé bastante contento. No me dormí en la conferencia de Microsoft, me dormí en la conferencia de Sony, y lo de Nintendo pues bueno, como tampoco era para mí lo más interesante, creo que está bien Nintendo porque con un presupuesto de 60 o 100 € al año puedes comprarte todo lo que vale la pena. Bueno, yo la verdad es que sí que estoy un poco con la línea de lo que ha comentado Albert. No, no en un formato tan radical, pero sí que la verdad es que me pareció que este E3 ha sido un E3 muy estándar. Entendiendo estándar como que las tres compañías han hecho lo que tenían que hacer, presentar juegos. Microsoft se ha quitado ya el santo este malo que tenía con el tema de Kinect, o el tema de Television, Television, Sports, Sports, Sports, y ha hecho lo que tenía que hacer y lo que se le pedía, presentar juegos. Sony creo que tampoco lo ha hecho mal. Pero una conferencia que por obra y gracia de las filtraciones, pues las conocíamos casi todas. Y Nintendo, pues tres cuartos de lo mismo. Un Nintendo Direct más o menos previsible, con toda la artillería propia que tiene, con muy poca sorpresa. Salvo el juego de Toad y el juego de Tomonobu Itagaki, que eso sí que nadie se lo esperaba. E incluso, como bien ha dicho Nacho antes, si tienes un anuncio que puede sorprender y que nadie se espera, ¿por qué no lo metes en tu Nintendo Direct barra conferencia? Y lo anuncias de tapado a 10 minutos después de que se ha terminado la conferencia, ni siquiera en un streaming, sino, oye, aquí está esto. Entonces yo sí que salgo pues reforzado como por futuro usuario de nueva generación y en este caso de Wii U también, porque sé que las máquinas, todas las máquinas van a tener el juego y cada una va a tener su estrategia Entonces, en o su 2015. exclusividad o su particularidad, pero Sí, en 2015. A mí como E3 me ha parecido un evento muy estándar. Yo he echado en falta alguna compañía que se pegara una torta importante para que ahora tuviéramos un debate. Porque es que, no, en serio, es que yo lo he visto muy en la línea, muy políticamente correcto, todo súper súper aséptico. Es decir, estos son mis juegos por los tres lados y ningún gazapo, ningún anuncio sorprendente. ¿Qué le costaba a Sony, tanto que hablan de The Last Guardian e insisten que está en desarrollo, presentar un teaser de 30 segundos? Simplemente Correcto. con eso Sí. simplemente ya hubieran despuntado sobre el resto. Mira, yo un poco en la línea de lo que dice Enrique, muy brevemente, y vamos a mensajes, Alberto, estate al quite. Yo creo, el 3 ha estado fenomenal, pero tres cositas. La primera, creo que las filtraciones previas y los compartido le han restado a lo mejor protagonismo a cosas que seguramente en otras condiciones nos habrían sorprendido, ¿vale? Desde ese punto de vista, Microsoft lo ha hecho bien, pero quizá porque tampoco, y ese sería el segundo punto, se han atrevido o han querido o han sabido presentar el título que sorprendiese más allá de anuncios puntuales y alguna cosita con la que han dejado un poco de sabor de boca diferencial con respecto a otras cosas, haber lanzado algo, y no hablo solo de Microsoft, de todas, que nos hubiese hecho a la gente seguir durante días e incluso semanas con el hype un poco por las nubes. Creo que han sido un poco conservadoras en general. Y el tercer punto y último, sí que es verdad que Nintendo, no sé quién lo decía, si era Mote o quién, no ha hecho algo demasiado diferente a lo que hemos visto en otros años, pero hay dos cosas, ese Zelda y bueno, quizá, no sé, el Mario Maker o alguna otra cosa, quizá el anuncio de Star Fox, que han yo creo que ilusionado a la comunidad de Nintenderos y sobre todo a los de usuarios de Wii U, porque la consola, por muy, y pongo comillas, muerta que pueda parecer, me da la sensación de que con esto recibe un impulso majo que va a beneficiar y mucho al sistema y también a la compañía. En fin, Albert, cositas que nos diga la gente, venga. Yo, déjame, ahora hay un montón de mensajes, solo apuntar una cosa, o sea, la diferencia con lo que sí, que Zelda y Yoshi y Todd está muy bien, pero tú sabes, cuando ves una conferencia de Microsoft o de Sony, que además luego te viene Ubi, te viene Electronic Arts, te viene el resto en sus conferencias a presentarte un montón de cosas más para sus consolas, o sea, es el producto propio más todo lo que te dan las third parties. El problema de la de Nintendo es que hay 4 o 5 juegos contados y dices, vale, ¿y después de esto qué hay? No hay nada más. O sea, yo creo que no es suficiente eso para levantar la consola, pero en fin, en mi opinión. Te voy a leer que hay un montón de mensajes. A ver, Jorge93 dice, para mí ninguna fue especialmente ilusionante, pero la de Sony me dejó más satisfecho. Alberto Payne, para mí sin duda la ganadora fue Microsoft, abrumó presentando un juego tras otro, solo le faltó alguna sorpresilla más. Robert R7, para mí faltó en este 3 un megatón de los de abrir boca, para mí el E3 2015 será el decisivo. Edwin dice que totalmente decepcionado por la ausencia de Vita, como orgulloso usuario de una, esto me rompió el corazón. Unai, la mejor conferencia es la de Microsoft, pero la que mejor E3 ha hecho ha sido Nintendo. Genial el Treehouse Live, cree que el resto de compañías en el futuro la imitarán. Sobre el Treehouse, es una iniciativa fantástica, o sea, tener un streaming donde el usuario pueda ver que estás desde la feria mostrando novedades, es genial. Lo que a mí no me parece tan bien es que ahí utilices ese canal para hacer anuncios de peso y cosas que te has guardado de la conferencia, ¿no? Eso está hecho para ganar audiencia, obviamente, porque ellos decían en 12 horas haremos un anuncio de un juego nuevo y todo el mundo a seguirlo. Yo lo he visto en Zona Foro. En Zona Foro estaba la gente pendiente de lo que se anunciaba en el Treehouse. Entonces me parece una maniobra mala por parte de Nintendo. Primero porque se guarda contenido que puedes lanzarlo en la conferencia principal, y segundo porque a los que estamos en la feria nos despista y no nos enteramos, porque a la vez que estaba el streaming estábamos cubriendo entrevistas, cubriendo demos, cubriendo otro tipo de contenido que no puedes estar 24 horas con el streaming. Bueno, Larry dice que Toad y Yoshi ayudan a enriquecer el magnífico catálogo de Wii U. El que levanta consolas es Zelda. Dryan the Mix, muy chula la conferencia de Ubisoft con el Assassin's y el Far Cry 4. Eso sí, demasiada tontería con los juegos de baile. Hay mucha gente que le ha gustado la conferencia de Ubisoft, aparte de las tres que hemos, de las tres distribuidoras de hardware. Barreiro 10, la de Microsoft ha sido la mejor para mí. Todo videojuegos, desde los esperados hasta sorpresas como la de Platinum. Ángel Luzán, Nintendo, el Splatoon, el nuevo Yoshi y lo poquito que se vio de Zelda, a mí me venden una Wii U. Jorge Álvarez, por orden de mejor a peor, Nintendo, Microsoft y Sony. Rocky Raccoon, Wii U no está muerta. En cuanto baje el precio, será el complemento perfecto para quienes tenemos una One o una Play 4. Pero tiene que bajar de precio, Rocky. A Carlos J. Rodríguez, la mayor decepción, la ausencia de Metroid. Lo mejor, el aspecto de Hyrule Field de Zelda, el regreso de Lara y los indies. Ulises Neikon, la plataforma de L3 ha sido ganadora. El PC, porque no tenemos que esperar al 2015 para jugarlo. Maxi JPK, pregunta dice, ¿qué hace la gente de Rare cuando va a la oficina? Se preparan un café, actualizan la web y... porque tampoco se ha visto... nada de Rare. Bueno, y mandan el skin de Conker a los amigos de Project Spark. Sí, sí. Edwin Lima, me han impresionado. Mi favorita sin duda ha sido Microsoft. Tendré que comprarme una Xbox One de manera obligada ahora. Larry también dice que lo mejor de E3, el zasca de Nintendo a los que pensaban que Wii U estaba muerta. De Ubi. ¡Zasca! De Ubi dice que se queda con The Division. Salvi dice que el E3 mejor que otros años, pero sigo sin ver anuncios míticos como los de antes. Me ha parecido poco emocionante y previsible. Hay varias gente que comenta esto, ¿no? Pero es lo que decíamos antes, que hay muchas cosas que son bombazos que es que ya venían filtradas de semanas o meses anteriores. Que si todo se anunciara allí de golpe... Claro, pero es la fórmula. O sea, la gente no quiere ocultar un Halo 5 en una conferencia que te vas a ir de portada en cuestión de minutos. O sea, por eso lo anuncian antes. Alfredo Ruiz. Nintendo ha sido la mejor, mostrando muchos exclusivos y ofreciendo un formato único de que todos viéramos desde nuestras... Se te ha cortado el Twitch, supongo que defiende el formato de Treehouse. El público está ahí y lo está demostrando. Rocky Raccoon, se han presentado grandes títulos, pero ha habido demasiadas cinemáticas y pocas sorpresas. Solo Nintendo ofreció espectáculo. Yo en serio no sé qué niña de conferencia habéis visto de Nintendo, pero en fin. José García, ¿qué ha sido lo más destacado de E3 para Play Vita? ¿Hay algo interesante? ¿Más destacado? Pues que va, sí, es que ya te digo, que Vita ha estado completamente ausente. Sí, ha habido alguna cosilla, algún anuncio, pero esto, todo, casi todo multiplataforma o juego de segunda fila. No ha habido ningún título que sea de decir, este obligatorio para Vita y este va a vender consolas por pocas que sean. De eso no ha habido nada. Para juegos de rol que tenía César ahí apuntados, creo. Sí, y también a ver el año, el de Borderlands este, la precuela de Telltale no es de segunda fila, y el Tales of Hearts R, que es una conversión del... Pero estamos lo mismo, el Borderlands este nuevo va a ser un port, y además un port pues downgradeado, como ha sido el Borderlands 2 también. No, es un port, es un juego de Telltale Games, es una aventura gráfica estilo de Walking Dead para contar la precuela. Sí, pero que va a salir en más plataformas, César. Claro. Eso también. Y luego, así, exclusivo directamente el Freedom Wars. Es una especie de arena multijugador que aquí llega a finales de año. Eso es lo más destacado que se ha visto. Estoy con Relaño. En Japón bien, pero aquí eso no levanta Vita. No, aquí no la levanta en Occidente, no la levanta nada. Bueno, pues Juan, esto es lo que hay de momento con respecto a las conferencias. Así que ahora, a medida que hablemos ya de los juegos, del resto de lo que se ha visto en el E3, pues supongo que eran cayendo más mensajes, que no han sido pocos, ¿eh? Mira que no estamos en directo y menudo aluvión, macho. Seguro, porque además, como tú dices, vamos a pasar a hablar de títulos, vamos a centrarnos en el contenido, precisamente de las conferencias, en particularizar un poco en nombres lo que nos ha parecido que pinta mejor. Y si queréis, chicos, podemos hacer algo parecido a lo que hemos hecho hace un momentito. Vamos a hablar de lo que más nos ha gustado en cuanto a títulos, ese título con el que nos quedamos, con el que más hype tenemos y del que más tenemos ganas de seguir sabiendo cosas o de echarle el guante encima. Vamos a empezar por ahí, venga. A ver si ahora se va a quedar todo el mundo callado. Nacho, ¿qué dices tú? A ver, voy yo, perdonad, que estamos con la conexión fluctuante. Yo tengo que decir que tengo ahí un trío de juegos que seguramente voy a pisarle a más de uno y a más de dos también, el juego más esperado. Pero en estos tres, empezando por el último, de lo que más me ha sorprendido, ha sido Bloodborne, Project Beast. Tuve la suerte de ver una demo jugable completamente hecha por Miyazaki, director, cerebro creativo de la saga Souls, donde me quedé completamente impresionado del nivel que tenía el título y del paso más allá de que estaba llevando a la saga Souls con Bloodborne. Para mí le doy top 3 definitivamente, y de los nuevos títulos, de los debutantes, sin duda el mejor de la feria. Después en segundo me voy a quedar con... El segundo me voy a quedar con casi empate técnico, pero diría que segundo me voy a quedar con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Cada vez que sale un nuevo trailer sabes que nos emociona con la historia del Big Boss, con la recta final, sobre todo a nivel de jugabilidad. El título ha aumentado mucho la escala, ha aumentado las posibilidades con el sistema de recuperación Fulton, con una parte de gestión de la Mother Base, que es esta base que podemos construir y que mejoraremos y que sufrirá ataques y que reclutaremos gente y que tendremos unidades de apoyo. En fin, ahora se percibe que el Big Boss es realmente el comandante que al final de sus días acaba siendo, ¿no? Y por otro lado, The Witcher, que voy a decir poco, pero es que estuvimos en la demo con CD Projekt, con quienes nos llevamos de forma fantástica, siempre están para lo que necesitemos. Estuvimos, de hecho, los tres, todo el equipo nuestro, viendo la demo y bueno, fíjate, no te digo nada más, simplemente te digo que después de una hora el juego ya lo tengo reservado, lo tengo en GOG, así que no tengo ya comprado. Yo, por mi parte, pongo a pensar como 20 que me cuesta elegir, y yo creo que eso es la mejor noticia que podríamos tener. Puesto a elegir tres, como ha hecho Nacho, está difícil, pero venga, lo voy a intentar. Uno sería No Man's Sky, por supuesto, que creo que me ha parecido fantástico. Que tiene detractores No Man's Sky, ¿te lo puedes creer? ¿Que tiene detractores? Tiene detractores. Pues, ¿qué mismo? No sé, ¿por este qué? Programa. Esto, pues muy mal, porque es un juego hecho desde la ilusión. Es un juego que, bueno, un juego que está hecho por un estudio pequeño. No, está hecho por un estudio pequeño, pero eso no significa nada. Elite original lo hicieron dos personas y no nadie se cayó anillo. Es un juego procedural. En Minecraft lo hizo una sola persona, hasta que luego ya metió un equipo de cuatro. Bueno, pues tampoco es mucho. Y mirad lo que ha llegado. Es decir, yo tengo fe en No Man's Sky. Creo que tienen una visión bastante interesante sobre el tema del sandbox espacial y bueno, yo creo que tienen una posibilidad bastante interesante de hacer algo diferente a lo que sería un Elite o un Star Citizen, que por supuesto también tengo muchísimas ganas de ver. Otro que me voy a quedar, bueno, no puedo, me voy a, he dicho tres. Bloodborne, yo también pude ver la demo, es impresionante, de verdad, la demo técnica. Como decía que era... Gameplay, sí. No, sí, perdón. Sí, perdón, una gameplay. Y el escenario era una ciudad enorme y decía que no había nada de escenario, no había nada de fondo. Era sin... Lo que podías ver en la ciudad, podías acceder a él. Y a mí me impresionó mucho. Pero para los otros dos puestos, lo que voy a elegir, uno va a ser Dragon Age Inquisition, porque tiene una pinta fantástica, de verdad. Y además un juego que va a venir este año, lo que siempre anima. Tiene una pinta técnicamente buenísima, la ambientación muy buena, mucha variedad, la música es fantástica, sistema de combate muy interesante y yo creo que va a sorprender mucho al final de año. Yo tengo muchas esperanzas puestas de él y bueno, y luego el primero, repito, The Witcher, porque bueno, yo estuve con Nacho en la demo, sabéis que escribí el avance y creo que va a ser un juego fantástico. A mí me parece que la idea de combinar lo mejor del sandbox con lo mejor de lo que ofrecía Witcher en sus dos últimos capítulos me parece un acierto y creo que está en el buen camino de conseguir algo muy muy importante, así que bueno, esos serían mis tres más uno. Bueno, yo voy a empezar por Zelda, naturalmente. Creo que más que lo que se vio, que fue muy poca cosa y tampoco nos sirve de indicador lo que se dijo, ¿no? La idea de pensar en el Zelda de NES, pensar que ahí tenías el mundo totalmente libre para ir donde quisieras y que eso pues se había perdido con las entregas tridimensionales y que eso es lo que querían recuperar. Yo creo que hacer eso y conseguir un mundo más vivo con muchas más cosas por hacer, porque los últimos Zelda han ido perdiendo sobre todo eso, es clave para que, bueno, pues para que la saga siga avanzando y siga mostrando pues su potencial. Junto a él, quiero decir que tengo ganas de saber qué pasa con Crackdown 3. Lo estuve comentando cuando salió en la conferencia. Es un juego que me da miedo, porque si sale como la primera parte, para mí será un imprescindible de la consola de largo, pero si sale como la segunda parte, será pues eso, una oportunidad perdida y será una lástima que se pierda pues una franquicia así, porque la verdad es que nos divertimos muchísimo con la primera entrega de todas, ¿no? No temas, Salva, que está ahí Dave Jones, ha vuelto, así que no creo yo que esta tercera parte salga como la segunda. Confiaré en ti. Y bueno, ya está, yo me quedo con estos dos. Los otros que han comentado son juegos que también me maravillaron, tanto Metal Gear como The Witcher son dos títulos que creo que para mí son los grandes vencedores de E3 porque muestran un potencial increíble. Yo, respecto a lo que decís, o sea, sí que es obvio que de los grandes títulos que esperamos para el año que viene y demás, pues eso, Witcher 3, Dragon Age, como dice Fran, pinta mucho más el primero que el segundo. Zelda tiene buena pinta. Bueno, obviamente no se ha visto nada, pero yo ya dije en Twitter que para mí lo mejor de E3 había sido el tráiler de Doom. Acaban las conferencias y te dicen, venga, va, los niños a dormir, que ahora vienen los mayores. Y aparece el tráiler de Doom, que fue brutal. Pero más allá de eso, yo, a nivel personal, más allá de estas grandes producciones, yo con el único juego que a mí me ha sorprendido en los últimos años ha sido Limbo. Y yo os digo sinceramente que a mí lo que más me ha hypeado de todo el E3 ha sido Inside. Es que te lo digo sinceramente. O sea, yo vi el tráiler de Inside y cada una de las secuencias dije, yo tengo ganas de jugar a esto. O sea, quiero jugar a esto y esto me está sorprendiendo y no puedo esperar a jugarlo. Y que sí, que The Witcher 3 gráficamente la hostia y que un mundo abierto y que Zelda, bla, bla, bla, bla, bla. Yo lo que quiero jugar, pero ya, es Inside. Es que los indies de la conferencia de Microsoft fueron un canela fina, ¿eh? O sea, entre Inside, Cuphead y cosas así, o sea, Ori. Tremendos. Ori. Ori precisamente Ori es uno de mis favoritos. Pintaza. Bueno, es de Last Guardian en 2D. No, se me ha parecido a Last Guardian. Bueno, y con fecha se parece de salida, más a Dust and Alice in Tail más que otra cosa. Es un arcade de acción lateral con unos gráficos tremendos en 2D dibujados a mano. ¿Un poco flashback? ¿Un poquito? ¿No me lo parecía a mí? Un poquito, sí. Está el equipo trabajando en él desde hace 4 años y visualmente ya habéis visto lo que es. No es una burrada. Es como una película de estudio Ghibli, pero jugable, ¿sabes? Es tremendo. Luego, aparte de este de Ori, me encantó No Man's Sky, como sabe mucha gente de aquí. Creo que es un juego muy ambicioso, que lo está haciendo muy poca gente, pero bueno, el ejemplo más claro de que puede salir algo realmente decente y no quedarse en la intención es Minecraft. Y ya está. O sea, ahí tenemos un juego que he hecho por muy poca gente, pero con mucha ambición. Y yo creo que es lo que mueve la industria, ¿no? Que es lo que estamos esperando todos. Que no salga otro Call of Duty, otro Assassin's Creed y que demuestren algo nuevo la gente nueva, ¿no? Y por último me quedo con Mortal Kombat 10. O sea, me gustan mucho los juegos de lucha. No es mi saga favorita, pero es que este tiene una pinta tremenda. O sea, gráficamente es una burrada y sigue siendo igual de bestia que antes, ¿no? Que es lo que tiene que ser Mortal Kombat. El problema de Mortal Kombat es ver hasta dónde llega a nivel de mecánicas y tal. Porque el último está muy bien, pero comparado con los otros grandes, yo creo que queda un poco corto lo que hacía NetherRealm. Bueno, de los míos aquí ya conocéis mis gustos y el primero que escojo es Batman Arkham Knight, sobre todo por ver el Batmóvil en acción, que me pareció una implementación brillante, luego la escala de Gotham y vaya cierre ese vano acá a Rocksteady. Luego está una IP que a mí me gustó mucho, como es Forza Horizon. Y tengo ganas de jugar la 2, porque yo sinceramente no soy de Forza, pero fue probar el Horizon y me encantó el concepto. Y luego como tercero el Yoshi's Woolly World este, que es el Yoshi's en el mundo de Kirby's Epic Yard. Porque Kirby's me parece una de las mejores plataformas que se han hecho últimamente, con ese mundo entero de hilo y punto. Y solo de ver a Yoshi en ese ambiente 2D, le tengo muchas ganas. Y luego el Bloodborne, que me ha sorprendido muchísimo la ambientación, sobre todo porque yo siempre he querido ver un juego en plan Solomon Kane y parece que por fin me lo van a dar. Bueno, pues yo me uno a The Witcher 3 como primero, Metal Gear Solid 5 como segundo, porque creo que esto es indudable, ¿no? Es lo que más votos hemos recogido nosotros también, y en los foros se ha notado muchísimo. Pero yo de tercero me quería quedar con Evolve. O sea, es un juego que me gustaba mucho ya, y ahora al ver la nueva criatura, el Kraken, he leído las impresiones que habéis mandado desde allí, y creo que, o sea, esto es una pasada de shooter y de un enfrentamiento como no habíamos vivido nunca de 4 contra 1, pero también como no habíamos vivido nunca de clases, de criaturas, o sea, creo que por fin vamos a tener una jugabilidad realmente distinta y además un shooter que me apasiona mucho porque no es transgeneracional ni podría serlo, ¿no? Es algo que se ha dicho mucho de este juego y tengo ganas de verdad de jugar algo que, más allá de Titanfall, que también tiene versión 360, realmente amortice la nueva generación. Y aparte, antes de pasar el turno, lo que sí quería decir es que, bueno, lo hablaba con Pablo antes internamente, veo aquí un poco de hype con No Man's Sky y a mí personalmente es un juego que me da miedo, Fran, también te lo digo a ti, no solo porque esté hecho por 4 personas, sino porque creo que no parte de una base tan radical y original como partía Minecraft, tampoco con unos gráficos que en realidad son malos como los de Minecraft, solo que claro, moviendo unos entornos hechos por la gente, ¿no? Entonces, me da miedo un poco lo grandísimo que puede ser esto, que los planetas al final estén desiertos, que al final no haya nada que hacer y diga, bueno, voy de uno a otro, muy bien con la intercesión entre uno y otro, pero no está todo vacío, es un poco desértico, no creo que todo sea electroplancton. No, nuevo electroplancton. No creo que todos sean tan ricos como ese de dinosaurios que vimos. No sé, me da un poquito de miedo de que solo 4 personas, dicho por ellos, se hayan encargado de este proyecto, más las dificultades que han tenido con la inundación y demás, que les ha paralizado un poco. Es una pena, ¿eh? Es una idea que teníamos todos en mente hace mucho, poder viajar entre planetas y así de bonitos, pero me da un poquito de miedo. Pues vamos, yo en principio me quedo con Guilty Gear, llámalo 3, llámalo AR, o llámalo como quiera, pero el primer Guilty Gear completamente nuevo desde el año 2000, nada menos, es lo que llevaba AR System reciclando, digamos, material para sacar la nueva entrega. Esta se ha creado partiendo de cero, con un nuevo motor gráfico, el Unreal Engine 3, pero tratado de una manera muy original, que hace que los gráficos, aunque sean completamente poligonales, den una sensación bidimensional pues prácticamente completa. Apenas se nota su origen poligonal de la manera en la que han sido tratados, ¿no? O sea, gráficamente espectacular y muy original. Jugablemente hablando, pues tan bueno como viene siendo esta franquicia. O sea que para mí va a ser un auténtico imprescindible. Y lo mejor de todo es que, como viene siendo norma en AR System, prestan atención a todos los modos de juego, no solo al online como le pasa a Capcom últimamente. Como segundo, Hyrule Warriors, por supuesto. Ya lo he dicho antes, que en esto de los Musou llevo jugándolo desde el año 2000. Es una saga que ha tenido mucho éxito en Japón, de que muchas licencias hayan pasado por su filtro, ¿no? Desde Gundam, El Puño de la Estrella del Norte, One Piece y muchas más. Pero oye, este Zelda ha pasado por el filtro de Musou, tiene una pinta genial, espectacular, vamos. Se nota ahí la mano de Nintendo, se nota el mimo que han puesto y que han estado encima de los desarrolladores de los Musou para que se cree un Zelda que, aunque sea completamente diferente a lo que vemos habitualmente, esté a la altura del resto de la entrega de la saga, ¿verdad? Que no es precisamente fácil. Y como tercer juego, pues me voy a quedar con uno que, digamos, que lo que ha sido anunciado no se puede llamar juego, se puede llamar más, no sé, concepto, demo técnica o como quiera llamarlo. Creo recordar que se vio en la conferencia de Electronic Arts, y es el nuevo trabajo de Criterion, ¿no? Por lo poco que he visto, a mí me ha dado la sensación de ser lo que podría haber sido Motor Network 4 si Sony hubiera seguido apoyando a la franquicia, ¿no? Se ha visto carrera, todoterreno, se han visto por ahí helicópteros, se han visto saltos base, vamos, digamos, se ha visto ahí una locura, una pelotera que todavía no sabemos muy bien por dónde irá. Oye, que de momento a mí me da muy buenas sensaciones, creo que aquí tengo al fin el Motor Store que Sony no me quiere dar. Bueno, yo, francamente, espera, Mote, a ver si Raño quiere decir algo más. No, sí, no, sí, por favor, no le cortes. Ostras, me han quedado cosas verdad, por decir. No, no le cortes, pero Mote, eres un maleducado, Mote. En el programa este de me he cortado, minuto, ¿no? Me he cortado. Que se te baja el micrófono, lo coge, ¿no? Lo agarra ahí y se introduce dentro del agujero. Bueno, Tomb Raider, ¿no? O sea, creo que el mejor reboot que hubo en esta generación pasada, creo que es un juego que merece que le den no otra oportunidad, porque el primero ya, este nuevo primero, ¿verdad? Ya fue bueno y a mí me dieron bastantes ganas de jugarlo. The Witcher 3, evidentemente, porque creo que yo no sé si la expectativa es demasiado alta o quieren hacer incluso demasiado con The Witcher 3, que con The Witcher 2 ya llegaron a un punto muy muy bueno. Y por último, me quedé con ganas de jugar a The Last Guardian, ¿no? Ese juego que no existe. Bueno, pues yo seré breve otra vez, porque la verdad es que me habéis quitado casi todo, tanto Bloodborne, porque, bueno, tiene muy buena pinta la ambientación, y veremos lo que es capaz de hacer From Software ahora que dicen que han agilizado un poco el sistema de combate, como The Witcher 3 o Metal Gear Solid 5, que parece que va a ser pues el punto álgido de las dos sagas. Así que, bueno, me voy a desviar un poco a un par de títulos que sí que me han llamado la atención, que es Rainbow Six Siege, sobre todo por ese giro al multijugador táctico y todo lo que se puede destruir en el escenario, que se pueden destruir un montón de cosas, puedes abrir, por lo menos en la demo que se vio en el E3, puedes abrirte camino por cualquier sitio. Ahora sí, tiene pinta de que va a ser un título bastante pausado, es un multijugador, y veremos si cala en el gran público. Y otra cosa que me ha sorprendido bastante para bien ha sido Battlefield Hardline, que lo que pero ha hecho si es al... un bot eso. Es un mod, pero no, es tremendamente divertido. Es súper divertido. Yo he probado la beta, en cuanto que otra cosa genial que ha hecho EA ha sido poner la beta nada más acabó la conferencia. Porque es un mod, coño. Muy, muy, muy divertido. Yo también la he probado. Si la beta fuera buena, por lo huele, menos. Salva, lo de Hardline lo dijimos aquí antes de que empezara el E3, y yo lo confirmo tras ver lo del E3 y tras ver lo de la beta. Huele eso, pero mal, mal, mal, ¿eh? O sea, es un juego que es básicamente... Los cuatro mapas nuevos para Battlefield 4, No hay absolutamente... Que sí, que ahora tienes una tirolina y no sé qué. Viene a ser cuatro mapas mal contados para Battlefield 4 con un título diferente que intenta aprovechar el tirón que hay últimamente con lo de polis y ladrones. No sé si por Payday o por lo que leñe sea. Sí, tiene un aire bastante a Payday, la verdad. Yo no, creo que fue Enrique quien lo dijo aquí, o no creo que lo fue, que fue del rollo, oye, vamos a hacer un shooter de polis y ladrones. Genial, ya lo tenemos. Esto por sí solo como Hardline no vende. ¿Cómo lo llamamos? Battlefield Hardline. Y ya está. Porque yo de verdad te digo que eso, vamos, que se preocupen de arreglar Battlefield 4, que han tardado más de medio año en sacar un parche que arreglar el netcode, que ha llegado esta última semana, y que se dejen de ya de bueno, en fin, es que no lo van a hacer, porque ya se ve cómo va a ir Battlefield a partir de ahora. Que a mí también me parece una especie de DLC, que hubieran triunfado más, pero es que es muy, mira, pues muy, un muy DLC divertido. De 50 pavos. Cago en la ya, leche, bueno, esa es otra historia. Pero que me ha sorprendido para bien, me esperaba bastante menos, la verdad. Bueno, pues ya yo me voy a quedar con Biohazard Evil 2 y con The Last Guardian. No, bueno, vale, con juegos de verdad. A ver, yo ya lo he dicho antes que me ha parecido un E3 muy neutro, pero si me tengo que quedar con un par de cosas, aunque sé que lo habéis dicho ya 20 veces cada uno, por activo, por pasiva, me voy a quedar por The Witcher 3. Porque representa todo lo que se espera de la nueva generación, un mundo abierto, una narrativa profunda, madura y elaborada a la que nos tiene acostumbrado CD Projekt, y sobre todo un juego de rol que es capaz de presentar un entorno tradicional dentro del margen de que te da innovación. Y por otro lado, lo siento Jabote, pero me voy a quedar otra vez con No Man's Sky, porque creo que como proyecto independiente, como proyecto de cuatro personas, me parece sumamente ambicioso, y no solo eso, sino que me parece completamente admirable que después de vivir lo que ha vivido este estudio, ahora sean capaces de volver a levantar la cabeza y volver a tener presencia en una conferencia de prensa con tanta solidez, con la timidez que caracteriza al jefe de proyecto y con todo lo que representa como proyecto independiente. Nos dijo Yoshida que no había sido para tanto aquello, que al final se pudieron sobreponer bien a la inundación, ¿eh? Sí, sí, pero tú vas que se nos inunden nosotros unos días en los peces. Ya verás tú. Que te dirás porque no ha sido para tanto tres años después. Es que sobre No Man's Sky, una cosilla simplemente, lo que comentaba Jabot, de que quizá luego el mundo se quede vacío, que no hay nada que hacer, es que ¿cuál es el problema? O sea, tenemos DLC, tenemos no puedes moverte por desiertos, Pablo. Esa no es la idea que vende No Man's Sky. Minecraft ha triunfado porque no es un mundo de desiertos, ¿vale? O sea, esos planetas hay que llenarlos, y llenarlos cuesta pasta y cuesta tiempo. Que confío plenamente, y Dios os oiga, de que ese juego salga bien, porque le tenemos todas unas ganas increíbles. Pero Dios está convocado, que juego ahora a las 12 con Argentina. Eso es. Bueno, pues, que salga bien, por favor, pero hay que ser reticentes, no dejarse llevar por el hype, que ese mundo de dinosaurios que vimos es increíble como para que lo haya en 60 planetas más y todo funcione bien. A ver, Javi, una cosa que... Es que sabía que a Fran le estaban sangrando los oídos de escuchar a Javi. Sí, sí. A ver, juegos procedurales conocemos mucho. Cualquiera que haya jugado a un juego como Dwarf Fortress o el mismo Minecraft sabe lo que es posible llenar. Dwarf Fortress, por ejemplo, tiene un mundo enorme, gigantesco, y está lleno de cosas. Es decir, es cuestión... Son técnicas procedurales, no es una cosa en plan, tenemos que poner a mano, llenar todos los planetas, llenar Dios sabe cuántos planetas a mano para que quede bien, sino es simplemente buena programación. Que sí, Fran, pero no... ¿cuánto han costado esos juegos que dices? Es que el problema que yo le veo, que es que Dwarf me da miedo el respaldo económico. Minecraft lo hizo un tío. Pero Minecraft Minecraft a nivel de detalle mueve cuadraditos, ¿vale? No tiene la barbaridad técnica que tiene este. O sea, bueno, me vais a perdonar un segundo, pero no estamos saliendo del tema. Esto lo podéis guardar para otra ocasión, creo que es interesante, pero hoy... Para cuando salga y ojalá le demos no hace falta que salga, cuando le demos un poco más. Exacto. Venga, pues, si queréis, yo apostillo muy brevemente también. Como ya está casi todo dicho, yo solo voy a quedarme con lo que me ha parecido un poco más significativo. A ver, todo me ha gustado, hay mucho de lo que habéis hablado, no hay nada que decir, pero un poco por la sorpresa, aunque se rumorease que podía verse algo, yo creo que ese Zelda, brevísimo tráiler, pero preciosista también, ha causado furor, ¿no? Y el que a lo mejor pudo en un momento determinado pues decir que Wii U nunca estaría en su estantería, ahora incluso se lo puede plantear visto lo visto, ¿no? A mí personalmente me moló mucho lo que enseñaron, lo poquito que se vio el juego, y yo me quiero quedar con que gracias a Zelda Wii U la consola pueda tener vidilla. En fin, Albert, la gente, ¿qué opina? Va. Pues aquí hay un... Espérate, voy a recopilar porque dame 10 segunditos que te empiezo. A ver, muchos mensajes y todos se centran en general en dos títulos. Y ahora verás a cuál me refiero. Drian Demix dice, cuando vi el No Man's Sky se me cayeron los pip al suelo. Bueno, dice los huevos. Huevos se puede pronunciar. Suelo no, pero huevos sí. La banda sonora, el apartado artístico... En fin, que Drian se queda con No Man's Sky. Senhouse, The Witcher 3 claramente. Agus, The Witcher 3 cumple las expectativas con creces y Zelda sorprende con sus nuevas posibilidades de mundo abierto. Kribic, es el que ha fichado el Barça, dice que yo estoy en vilo con Bloodborne, Pokémon Zaor, que es Zafiro y que colores son esos ya. Hasta Zafiro son remakes. En los remakes. Y Super Smash Bros. Wii U. Pac-Man, joder, dice. Edwin Lima, debo admitirlo, los indies se llevaron por mucho el E3, las sorpresas más gratificantes del show, No Man's Sky. Doctor Chocheto, me ha encantado la estética del nuevo Zelda y toda esa hierba para cortar. Habrá más rutas que en un banco. Sí. Miguel Matías, mira, no lo hemos mencionado aquí, dice que GTA V. No, ahora en serio, dice que The Order le flipa. Pero ojo lo de GTA V, el anuncio... La gente a veces está contentísima. Y supongo que la gente de Play 4 y Xbox también, que por fin se va a ver un GTA V tal y como lo concibieron la gente que lo diseñó. Jorge93 dice que yo me quedaría con el nuevo de los creadores de Dark Souls, Bloodborne. La ambientación es cojonuda. Castolo, por mis gustos, el trailer in-game de Uncharted 4, Far Cry 4 y ver las nuevas versiones de GTA V. Y hasta Grim Fandango. Daniel Ramírez dice que se queda con Zelda U y Dea Thailand 2. Brutal el tráiler. Yo también estoy de acuerdo. Fue tremendo. Uf. Ojo el tráiler de Thailand. Tiene una pinta popular, Ten el cuerpo que te mereces. Espérate, que van llegando por aquí. Álvaro Torrente dice que The Witcher 3 y Assassin's Creed. Y Unity, chula, ¿no? La demo de Assassin's Creed, que tampoco hemos mencionado nada aquí. ¿Os gustó a vosotros? A mí sí me gustó, Creo que... A mí también. Creo que sí, gráficamente muy bien. El cooperativo, si funciona todo lo que debe funcionar, le va a sentar muy bien. O sea, yo ya le veo algún problemilla a la IA, Que parece que por lo menos... Como siempre, el sistema de combate de esquivo, golpe... Si no lo arreglan, les va a pasar mucha factura. Y este va a ser bueno, Jabato, porque tiene 9 estudios detrás, ¿sabes? Sí. Pues qué pena que a ninguno le haya dado tiempo a diseñar un personaje femenino. Muy, muy, muy hardcore eso. Una polémica increíble con esto. Se ha buscado Ubi ella sola, por cierto. Sí, porque la excusa es muy tonta, en realidad. Tardaban menos en hacer el personaje femenino que lo que han tenido que lidiar ahí en redes sociales. ¿Sí? No, en redes sociales y en prensa general, incluso. Claro, claro, sí. Salvi RS dice que The Witcher 3 va a ser GOTY sin lugar a dudas, luego No Man's Sky, Zelda, Assassin's Creed por la ambientación tan brutal y Far Cry 4. Y por último, David Santa Cruz dice Zelda. Dice, ¿qué presentaron algo más? No, lo de Zelda ha sido también muy impactante, Y ahí tiene que estar, en el top de los 5 juegos más destacados de E3, aunque solo se haya visto lo que dices, el Prado, se diga que es... mundo abierto y luego esa escena con un Link muy, muy andrógino, más rubio y disparando flechas bomba, ¿no? Pero vamos, ha impactado mucho y la gente ha hablado y fíjate que ha sido el juego que le ha dado el impulso que necesitaba Nintendo para cambiar un poco la sensación que tenía entre el público. Bueno, pues nada, hemos hecho un buen repaso bastante extenso a títulos, precisamente de títulos, pero de los que no han estado podíamos hablar ahora, ¿no? El primero, me imagino que todos nos tiraremos de cabeza a hablar de Last Guardian, pero no será el único, había cosas que esperábamos que estuviesen por ahí y no han acabado estando, o que lo han hecho, pero quizá no como nos hubiese gustado, ¿no? Hemos podido ver todo lo que querríamos. ¿Por dónde empezamos? A ver, Nacho, ¿tú qué crees que podemos destacar más allá del juego de Sony, que no hemos visto por no sé cuántos años consecutivos ya? Ahora hablamos de él, porque estuvimos con Shuei Yoshida otra vez de nuevo en su suite, una de las mañanas por E3 antes de empezar la feria. Estuvimos charlando allí media hora y hablamos de ello. Lo habéis podido ver en una vida de entrevista. Después, a nivel personal, la que más me ha dolido ha sido Battletoads, que después de haber estado ahí jugando con el anuncio que vuelve, que no vuelve, que al final va a ser Conker, al final ni uno ni otro. O sea, Conker aparece en Project Spark como un contenido más, y las ranas, los sapos asesinos violentos no aparecen por ningún sitio. Pues menos mal que no ha aparecido, porque si llega a aparecer como Project Spark, te muere ahí. Me da algo. La verdad es que menos mal, que al final no lo mejor que vamos. Lo de Conker en Project Spark ha sido nada, testimonial, ¿no? Y, a ver, otra ausencia terrible ha sido la de Beyond Good a nivel 2, ¿no? Dice Ubi que está en ello, que Prince of Persia y Beyond Good and Evil aparecerán con el tiempo. De momento sí que toca esperar. Estás esperando a que Sony termine de la guardia para ponerse. Sí, eso. Venga, Last Guardian. Dice Yoshida que siguen trabajando y que están esperando al momento adecuado en el que puedan enseñar el título tal y como lo quieren mostrar. Eso fue su respuesta. Nacho, sí, ¿cuándo fue la última vez que un juego tardó tanto en salir y fue bueno? Nunca. Ahí está. No, no empiezan a tardar. Ya. Se quedan ahí a rebufo de todo. Es lo que decía Enrique, que les costaba darnos un teaser, no de gameplay necesariamente, lo que fuera, para calmar la sed, ¿no? Yo creo. Uncharted mostraron, no sé, un vídeo de 2 minutos, de los cuales un minuto sí. 55 segundos no había nada, ponía Uncharted. Está confirmado que es el motor gráfico moviendo el juego. Uncharted siempre se ha caracterizado por poner su cinemática sobre el mismo motor con el que automáticamente pasas a jugar sin transiciones. Entonces, pues bueno, por lo menos es verdad que a todos nos hubiera gustado verlo dando tiros y saltos, pero yo creo, no lo considero una ausencia, o sea, creo que se ha mostrado lo que queríamos ver, y es un Nathan Drake hiper detallado en una jungla, con el agua bien hecha y todo lo que se esperaba de un juego que se ha caracterizado siempre por su gráfico. Ya si queréis, sigo yo he echado de menos a Guerrilla, ya dijeron que no iban a estar, pero me hubiera gustado mucho ver ese nuevo sandbox o rolero que dicen que van a hacer, y también no entiendo mucho cómo Square directamente ha obviado Final Fantasy XV y Kingdom Hearts 3. Creo que esto Pablo ahora me puede recoger el testigo, pero son ausencias bastante fuertes dentro de un E3 donde siempre estos juegos han... Siempre que había un Kingdom Hearts o un Final Fantasy, en el E3 se ha hablado de ellos porque son... Están súper verdes. Ya. Mis fuentes me dicen que están muy verdes. Pues que el Final Fantasy XV, que era el Versus 13 antes, otro que lleva también casi lo que de Last Guardian. Peligro. Es que de hecho Final Fantasy XV va a hacer 10 años dentro de dos. O sea, va a salir el juego cuando sea el décimo aniversario, el aniversario de su anuncio, ¿no? Lo cual es una locura. Feliz cumpleaños. Exactamente. Siendo justo, a ver. Siendo justo no es el mismo juego, ¿no? Hombre, siendo justo sí, es el juego que haber salido ya. Suyo, en Play 3 y lo mismo de la Guardian. La Guardian ya se ha ido a Play 4 a coger cosas de lo que llevan tantos años desarrollando, pero quizás no es justo decir que sea el mismo proyecto, ¿no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Materiales, personajes, mitología, obviamente a nivel tecnológico el juego tendrá que evolucionar, ¿no? Desde PlayStation 3 a PlayStation 4, pero el proyecto no es exactamente el mismo. Lo han reaprovechado a posta para eso, ¿no? Para ahorrar tiempo en teoría. Pero ya se ve que no están por la labor. Me sorprendió más la ausencia de Kingdom Hearts 3, pero creo que ha sido para no tapar a 2,5 Remix. No han querido dar más atención al juego, ¿eh? Exactamente, de hecho ha habido entrevistas con los responsables de la saga sobre el 2.5 Remix. Y bueno, hay que comentar una cosa, que Kingdom Hearts es una saga que generalmente se anuncia en el Tokyo Game Show. Es decir, en el E3 el año pasado fue, yo creo que para impactar un poco. Y este año se ha centrado en la rama occidental de la compañía, ¿no? Con los Tomb Raider y demás. O sea, Square ha centrado esfuerzos en esa parte y se ha dejado Kingdom Hearts y Final Fantasy por el camino. Pero aparte de eso... Antes de que paséis de Square, ha faltado Deus Ex Universe, este logo que se había filtrado, parece ser, y al final nada. Silencio total con eso. También es cierto, sí. Se ha quedado ahí en el tintero. Y Dishonored 2, que era un juego que teníamos muchísimas ganas, porque el primero nos dejó boquiabiertos, y cuando vimos eso, pues el cartelito ese de Dishonored 2... Pues bueno, lo esperábamos, casi no nos acordábamos, pero ahora sabe mal pensar, usted es verdad. Una cosa sobre The Last Guardian, yo creo que tienen un poco de miedo, ¿no? De volver a mostrar el juego después de tantísimo tiempo con la gente hypeada, ¿no? O sea, tiene que hacer una cosa muy, muy tremenda para que la gente no se caiga abajo. O sea, con lo que pasó con Final Fantasy Versus, Final Fantasy XV, que impactó porque vimos gameplay real, en teoría. y con Last Guardian tienen que hacer algo muy muy gordo para que no pensemos que va a ser otro Duke Human o va a ser otro Duke Nukem Forever, ¿no? O sea, a ver. Nada, tiene que hacer algo muy gordo y lo tiene que hacer Ueda. Y no sé si a Ueda le apetece mucho aparecer. No sé, no creo que ya va que aparezca presentándolo el juego, la verdad. Me costaría verlo. Yo estoy de acuerdo que tiene que ser algo tremendo y también, pero también opino que tiene que ser algo muy cercano al lanzamiento. Es decir, que cuando lo anuncien tiene que lanzarse ese mismo año sin falta, porque tal y como lleva la historia del juego, si lo dejan para 2 años después de volverlo a presentar, la gente va a estar muy quemada. Así que disponible ya. Cuando lo compras. Lo tenéis ya en la tienda. Voy sí. A poner. Como el Entwin de este. Bueno, yo. Fue una buena jugada. Yo en principio, como gran ausente, me quedo con Quantum Break, por mucho que Microsoft haya dicho que se va a la próxima feria, a la europea, pero oye, yo me habría gustado verlo en el E3. Material tienen que tener, porque es que tienen que tener, y algo podría haber mostrado de este juego de Remedy, que a mí me tiene bastante expectante. Vamos, como segundo ya pondría, y aunque no lo haya visto y no lo haya echado de menos, y de hecho no lo he querido ver, el proyecto Morfeo este, porque yo lo que quiero ver son juegos, no tonterías, y esto del proyecto Morfeo, todo esto de la realidad virtual, de que ahora va a resurgir, me parece una tontería como lo fue en los 90, ¿no? Y vamos, el silencio de Sony al respecto me ha parecido bastante esclarecedor, ¿no? Aunque creo que luego en la feria ha mostrado algo, pero vamos, ni durante la conferencia ni nada, ha pasado de puntilla. De hecho, ha pasado de puntilla y vamos, toda esta fiebre que había con el resurgimiento de la realidad virtual ya se está viniendo abajo. Y como tercero, aunque era más una apuesta personal que otra cosa, pero oye, me habría ilusionado ver de una vez un GTA en Vita. Eso sí que podría haber vendido consolas. Alguna pista había como ese registro, ¿no?, de City Stories por parte de Rockstar, de que también Rockstar Leeds, los que se suelen encargar de las entregas portátiles de GTA, lleva sin hacer nada nuevo desde 2009. Ahora mismo es lo único que están echando una mano, digamos, en proyectos como Max Payne, como es GTA V, pero lo que es juegos propios no hacen ninguno, y no sé en lo que andarán, pero lo que está claro es que en hacer un nuevo juego portátil de GTA no, por desgracia. Bueno, no sé si tienes algo más que añadir, Relaño. Sí, tengo más cosas, así que voy a seguir, sí, no importa. A ver, yo lo que he dicho, que el The Last Guardian, no creo que no costaba nada sacar al pollo gritando ¡ñe! En mitad de una montaña, aunque solo durante 30 segundos. Y por otro lado, me la jugué diciendo que se iba a presentar un Metroid y no hubo Metroid por ningún sitio. Así que mea culpa en este sentido, y sí que eché mucho de menos a Samus Aran. Sé que Nintendo está trabajando en ello, como diría el presidente del gobierno que tan querido y odiado aquí en España. Y la verdad es que supongo que será Retro el estudio el que lo está trabajando. Lo único que han dicho es que están viendo cómo encarar la producción, si se van a las 3D o se quedan en las 2D. Que he visto por ahí algún medio que publicaba que se habían anunciado dos Metroids de forma un tanto errónea, así que nada, a esperar. ¿Y dónde está Majora's Mask? Quiero decir, ¿por qué en el de 3DS nos ponen una máscara de Majora's ahí en la habitación de Link y no lo presentan ni nada? ¿Por qué juegan así con nosotros? Ah, y durante el show de juego de lucha, que también salieron ahí con la máscara de Majora's, y todo el mundo creía que iba a salir a la palestra al día siguiente, que se presentaba justo juego, y al final nada, fue el Steam. Steam. Sí. Salva. ¿Tú me crees a mí? ¿Tú me crees? ¿Yo te he mentido alguna vez? Nunca. Pues, bueno, aquella vez que me dijiste que César lo hacía mejor que yo. Dime. Tranquilo, tranquilo que hay mayoras. Está el estudio responsable del anterior remake contratando gente para un proyecto de Zelda. O sea, blanco y en botella. Es que además, si lo hubieran anunciado ahora, hubiera quedado súper tapado con el Zelda Wii U, ¿no? O sea, lo mejor es esperar un poquito y espaciarlo. No, es que si lo llegan a anunciar, Sony y Microsoft ni se presentan ya el año que viene. Claro que no, di que sí. Bueno, pues hablo que alguien quiera apuntar algo más. Yo creo que de Gears of War habéis llegado a decir algo, que también se podría haber esperado alguna historia. Es que lo de Salva, es que lo de Salva. Es un poco sectario, ¿no, Salva? Pero no, lo hice con no, un tono no, que, es que la aquí, gente... Aquí la gente, aquí la gente como Albert destaca la conferencia de Microsoft porque le gustó pues el Sunset Overdrive y el Project Spark, supongo. Insight, lo he dicho. Váyatela. Oye, nadie va a decir Shenmue, ¿eh? Ah, otro clásico de Shenmue 3 también, sí. Sí, sí, la gente, los oyentes, escucha. Venga, a ver, ¿qué dicen? Va, va. Vamos a los mensajes, va. J. Racek dice, es que nadie piensa en Crash Bandicoot, nadie. Ruiz Ogurren dice sí, jabote, que... No, no, no, al contrario, hay que decir a la gente que no quiera más ese regreso, que ahora ya no está en las manos de quien le dieron buena vida. Ahora es peligroso. Exacto. Cada Crash Bandicoot es un juguete nuevo, se juntará con Skylanders, alguna historia así es lo que podéis esperar de ese personaje ahora. Que no vuelva ya, que ahora ya no está donde estaba. Ahí descanse. Ruiz Ogurren dice que estamos hablando de las ausencias, ¿eh? De las ausencias de la gente que nos está siguiendo a través de Twitter. Beyond Good and Evil 2, sin duda. Krivich dice que tres ausencias que me han dolido mucho son el rumoreado Pokémon Fighters, Metroid y, como no, The Last Guardian. Miguel Posada, me sorprendió que no hubiera ni un teaser del nuevo Gears of War. También esperaba algo más de Star Wars de Electronic Arts. Dani dice que Half-Life 3, nada más que decir. Brian Demix se queda con Kingdom Hearts 3, de los grandes ausentes. Y Salvi dice que Kingdom Hearts 3 y Fallout 4. Pero bueno, Fallout 4 ya hemos dicho que se anunció que no habría nada en el E3. ¿Más cosas? Penas, nada, estos son los ausentes que de la gente que queda conectada a estas horas sin escucharnos. O sea, esto es muy admirable, Juan. Estoy pensando. O sea, escucha, es que. Tiene su mérito, sí, tiene su mérito. O sea, qué grandes son. O sea, están participando en el programa que no lo estamos emitiendo por el nefasto trabajo de Arturo. Es brutal. Pero buenísimo yendo a comprar el pollo frito ese. Joder. Ah, todo sí, hostia. Sí, ha subido Nacho. Ha subido Nacho una foto que la habéis visto en Twitter que ha retuiteado. O sea, Nacho, si ves una bolsita de algo azul dentro. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Lo del pollo. Estamos buscando bien, hemos buscado bien dentro. Pues, ¿estaría de la basura, en la bolsa o qué? Y ahora la basura, no, que bien, ya sabes tú lo del Gus y el pollo y todo esto. Sí, los pollos hermanos. No, no, pero esto es más. Es el restaurante favorito de Tupac. En paz descanse. Sí, sí, efectivamente. Nos lo decía un amigo por Twitter. Venga, Juan, vámonos. Oye, una cosa rápida, antes de que sigamos con otra historia. A vosotros lo de que de repente ahora en las conferencias haya puesto de moda el meterse en los estudios y hacer esta especie de documentales breves, ¿no? Para presentar juegos de los que prácticamente no hay nada, algún boceto, de repente te hablan ahí los que están involucrados en el desarrollo y te cuentan cositas. ¿Os parece mejor que un teaser al uso y tal? ¿O es un poco vender la moto sin terminar de enseñarla? Tú imagínate que entras a MediStation a leer el análisis del no sé qué juego y hay un vídeo de Enrique yendo al lavabo, a la cafetería. O sea, te da un bajón. A mí qué me importa lo que haga Enrique antes de escribir. Que escriba no, y que me dé el análisis y punto. Oye, que sé. Yo lo veo bien, no sé. Lo que pasa es que sí que pasará y terminará sucediendo. Espero equivocarme entre unos cuantos años con algunos de los documentales que ya hemos visto en este 3 y que veremos seguramente en el próximo se conviertan en docudrama porque los juegos no terminen saliendo. Ya. Calla, que después de lo que he visto de Criterion, yo eso creo que salga. Ah, claro, yo sí, sí. Por lo menos nos ha servido para ver proyectos que sí que no esperábamos de ninguna manera y que son muy anticipados. Es curioso cómo se han arriesgado a enseñar lo de Criterion tan verde. Me parece muy valiente lo de Criterion. Sí, sí, sí. Porque es como llevamos aquí año y medio haciendo lo que nos da la gana con el juego, que parece que el juego va a ponerse una GoPro en la cabeza. y os lo enseñamos así, tal cual, sin texturas, plano, o sea, me parece perfecto. Yo creo que es por tranquilizar a la gente, decir, Criterion está haciendo algo con nosotros, tranquilo. Exactamente, sí. Exactamente eso. Si Retro hubiera enseñado Metroid de esta forma, estaríais todos aplaudiendo con las orejas. Pues sí. Bueno, gente, pues si os parece, vamos a ir poniéndole punto final al debate con una opinión muy rápida. Tiene que ser casi un titular evaluando este 3 2014 de forma ya general, ¿vale? ¿Qué os quedáis, con qué os quedáis cada uno de vosotros? Manacho. Lo puedes hacer, Juan, hasta ya como ronda de despedida de combo 2 en 1. Sí, y nos vamos yendo porque vuestra conexión tiembla, ¿no? Sí, nuestra conexión es inestabilísima. Todo lo que en las conferencias, en las 14 horas de directo, emitiendo a 720p por primera vez, en directo a España. ¿Veis cómo temblaba? Chicos, os perdemos. Mira, vamos a ver si... A ver, ahora Nacho... Y te oímos muy mal, tío. Nada, vamos a dejar que Nacho intente tocar un cable a ver si hay suerte. Y nada, Nacho, tío, espérate, que no te hemos oído nada. Date un segundito a ver si ahora se recupera la conexión y te retomamos al final, ¿vale? Y haces tú la valoración al final, a ver si tenéis mejor audio. Vale, digo adiós, hasta luego y chao, y hasta luego. Hasta luego, tío, márcatelo en un tuit, ¿eh? Ponos en un tuit lo que opinas y ya está, y lo leemos. Nada, Mote, va. Pues yo digo que ha sido el E3 de los juegos y especialmente el E3 de los juegos de 2015. Pues hasta la semana que viene o cuando quiera que volvamos a escucharnos, que ya sea hasta la semana que viene, en todos los días. Enrique, ¿tú qué dices? Pues básicamente que me quedo con que ha sido un E3 en la que las tres compañías han cumplido con lo que necesitaban y lo que merecían. Muy estándar, porque para las filtraciones ya subimos prácticamente la escaleta de las tres conferencias, muy poca sorpresa. Pues bueno, a fin de cuentas, como dice Mote, un E3 de lo que se avecina para el 2015, que parece ser el año en el que la nueva generación por fin va a empezar. Un abrazo, Enrique. Hasta luego. Jabote. Pues yo me quedo un poco con toda esta idea también y diciendo que, bueno, este hubiera sido, yo creo, un E3 redondísimo si no hubiera sido por tantas filtraciones. Muchísimos anuncios, IPs nuevas que no esperábamos y las tres consolas, las tres compañías bastante reforzadas, de manera que ahora el jugador hardcore quiere las tres. O sea que muy contento, lástima las filtraciones y que todo se haya sacado meses antes. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Jabote. Pablo, ¿qué dice? A ver. Pues yo me quedo con que ha sido el E3 sin que las nuevas IPs han sido las que mejor pinta han tenido de los últimos años, tanto para Nintendo como para Sony como Microsoft y sobre todo los juegos independientes, ¿no? Así que me quedo con esa sensación general y nada, hasta el siguiente podcast y hay suerte. Hasta luego. Chao, Borrelaño, te toca. Pues me quedo con Wii U, Juan, aunque solo Nintendo está haciendo juegos para la consola, pero oye, qué juegazo y vamos, que la plataforma está más viva que nunca. Que además tiene el Hyrule Warrior, que gracias a él voy a poder al fin decir que me gustan los Musu sin que me miren raro, oye. Muy bien, pues Salva, dinos algo y casi estamos todos, ¿eh? Nintendo, tu dedo nos señala el camino. Qué bonito ha quedado eso. Muy bien, pues nada, Salva, un abrazo y Saúl, te toca. Pues yo que este 3 salen reforzadas las tres consolas, tanto Wii U como PlayStation 4 y como Xbox One, y que como decía Enrique, el 2015 será el verdadero año de la NES Gen y nos espera el año que viene un año muy, muy, muy divertido. Yo no sé si podemos intentar que Fran nos diga algo también o el hombre ya directamente estará out. Está muerto. Bueno, pues entonces... No, mira, ahí está. Si la conexión me deja, pues nada, despedirme. Ha sido un gran E3, lo hemos disfrutado mucho, muchos grandes juegos. La verdad. Correcto, es la verdad. Además, es la verdad, sin lugar estupendo, a dudas. Yo creo. Nada, no te oímos. A largo plazo. Fran, un abrazo, tío. Lo habéis intentado. Bastante mérito ha tenido que la conexión aguantase hasta estas horas de la noche. En fin, yo me quedo también un poco con... Nada, despedimos ya. Gracias. Chao, chicos. Digo, el E3 de los juegos. Abrazo grande. El E3 de los juegos y sobre todo con que Wii U sigue viva. En el fondo, mal que nos pese, Nintendo es lo suficientemente grande como para que la consola se fuese abajo. Digo, mal que nos pese el hecho de pensar que pudiese, no sé, la consola pegarse un descalabro muy grande. Al final no ha sido así y tiene un futuro por delante que a mí personalmente, por ejemplo, me ha hecho plantearme hacerme con ella. No te rías, es en serio. Venga ya, hombre. Trolazo, que era un trolazo. Está el Mote aquí, Mote. ¿Tú no estás escuchando esto o no? Lo digo en serio. Mote se ha ido ya. Oye, Álvaro, poca broma. Estoy no digo nada porque, bueno, ha pasado las 12 de la noche y ya dejas de decir. Bueno, está. No le hagas caso, Juan, no le hagas caso. No sabes lo que es esto. Yo he ido a un cole de curas, ¿vale? Porque, bueno, me querían enseñar de verdad. Y ahí el cura muchas veces nos decía... Perdona els pare, no saben el que es diuen. Perdona, el senyor no saben el que dicen. Pero es verdad. Salva, sí, tu N no señala el camino. Sí. En fin, gente. Yo, a mí no me preguntas. Tira. Ah, bueno, tú también, venga, tírale. Si te iba a despedir ahora y tú tenías tu momento, va, dale. Ah, dilo, el E3 de Nintendo. Concluye así, Albert, va. Exacto. Es tan bueno que de verdad, solo voy a decir lo mío para decir eso. El E3 de Nintendo, joder. O sea, me ha hecho replantearme la compra de una Wii U mañana. ¿Sabes? Ahí está. Y de una Wii también. Y de una Wii. En lugar de la Nvidia Shield te va a pasar a la Wii U. Oye, a ver, escucha, no, Doom es Splatoon, a ver. Lo mejor, que se ha acabado ya el E3, eso significa que quedan menos días para la QuakeCon, que ahí va a ser cuando va a reventar el mundo. ¡Doom! ¿Eh? ¡Doom en la QuakeCon! O sea, Doom. Yo te lo digo en serio, el teaser de Doom fue... Bah, bah, bah, bah. Me cago en la leche. Venga, los niños, a dormir. ¡Doom! ¿Eh? Es ahora que has dicho QuakeCon, ¿se podría presentar ahí Fallout también? Me empieza a gustar eso. ¿Ves? ¿Ves? Interesante, interesante. El evento es la International y la QuakeCon. Con esto, historia. Y Pablo... Y César, ¿por qué no? Ya jugando a LoL, Pablo Iglesias, y ya todo, ya todo se hunde el mercado. En fin, va, vámonos. Eso, vámonos dándole las gracias a la gente que sí, oye, se haya dejado quiero, el programa. ¿Qué? Lo he dicho por Twitter y lo he dicho antes, pero insisto, a agradecer muchísimo a la cantidad de gente que ha estado mandando mensajes hasta ahora, las 12, sin haber programa en directo. O sea, este programa no ha sido en directo y la gente, en base a los comentarios que iba soltando de lo que habéis dicho aquí en Twitter, la gente se ha animado y, vamos, para mí es de tener muy en cuenta... Joder, algún día habría que hacer algo con ellos. Ahora que no está Nacho, pues que Prisa pague algo, tío, un sorteo... Regalarlos. No, invitados todos. Yo creo que podríamos prometer aquí algo gordo y ahora que no está el jefe, pues que luego se lo coma en el marrón, ¿sabes? Una edición coleccionista de la Guardian. Bueno, en fin. En fin, eso digo yo. Nada, que muchas gracias a los que os descarguéis el programa, porque al final este programa solo se podrá escuchar de esta manera, pero sobre todo, como dice Alberto, a los que habéis estado pendientes de lo que decimos sin estar escuchándonos. Esa gente fiel, nada, muchísimas gracias. Una semana más. Chicos, nos vamos. Se acabó el E3 2014 y el próximo ya se dibuja en el horizonte. Aún falta mucho, pero estaremos, Dios, si Dios quiere, aquí para contarlo. Nosotros, en unos cuantos días, no sé exactamente en cuántos, nos volvemos a reunir aquí en el Mary Podcast. ¡No faltéis! ¡Adiós!